de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón. Y estamos transmitiendo en vivo desde la octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Esta es la octava edición de esta Feria del Libro Antiguo y Usado, que inició hace ya pues 8 años con la participación y la insistencia del librero de viejo y de ocasión y diversa, que era uno de los promotores del libro, no solamente usado de colección, sino también de editoriales independientes, de ediciones de autor. Muchos se acordarán de él, la librería Senderos Literarios de el señor Silvestre. Y bueno, hoy es viernes, estamos a una semana ya de la feria. Nos quedan ya nada más esta tarde de viernes, el día de mañana sábado y el domingo para pues llevar a cabo el programa de eventos de cultura y artísticos aquí en el foro Pedro Loza, ubicado a un costado de la presidencia municipal y del templo de la Merced. Y está con nosotros Alma Navarro. Buenas tardes, Alma. Hola, buenas tardes. Bueno, Alma pertenece a un proyecto que se llama Los Hijos del Nopal. Así es. Nos va a platicar un poco sobre el objetivo de este proyecto de Los Hijos del Nopal, pero también nos va a comentar algo sobre su injerencia en esta feria del libro usado y pues algunas cosas de experiencias que le han tocado vivir aquí en la feria. Y pues vamos a tratar de ir por pasitos tranquilos. Perfecto. Alma, primeramente, ¿cuál es el proyecto de Los Hijos del Nopal? Bueno, Hijos del Nopal somos un proyecto de ilustración y diseño. Nosotros somos dos personas, son Héctor Gutiérrez, que es mi pareja, y yo, ilustrando. Nosotros ilustramos acerca de la mexicanidad, ilustramos acerca de todo lo que nos gusta, y se nos ocurrió plasmarlo en objetos decorativos, objetos utilitarios, en su mayoría libretas artesanales. Nuestra idea pues es tal cual llevar lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros hacemos, a que la gente lo conozca y se lleve un poco de lo que de nosotros. Ese es nuestro objetivo. Sí, a mí lo que me ha tocado ver un poco más, sí, ajá, como lo comentas, son las libretas. Ajá. Hay una variedad en tamaños, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos diferentes formatos. Poco a poco hemos ido avanzando en formatos dependiendo lo que vemos que a la gente le gusta o le funciona. Y también lo que a nosotros nos gusta. Entonces, pues al final nosotros dibujamos y escribimos y vemos qué nos funciona, qué no. Y hemos ido ampliando la gama de formatos, así tamaño carta, tamaño media carta. Y todos son artesanales, ¿no? O sea, cocidos, engargolados, bueno, de todo tipo. Y aparte también tenemos otros productos decorativos. A ustedes, digo, los encuentra uno aquí en la feria. Ajá, sí. De libro usado y antiguo. Pero ¿dónde más? ¿Dónde más? Pues andamos itinerantes por toda Guadalajara. Participamos mucho en ferias artesanales, participamos mucho en bazares de diseño, como que siento que nuestro producto es muy noble porque de repente encaja en muchos lados y de repente pues ya te encuentras aquí en la Feria del Libro Antiguo y Usado, ¿no? Sí, ¿y cómo es que llegaron acá a la feria? por medio de los cuates, o cómo estuvo la relación con la feria? Pues fue de repente, fue muy fortuito, como que creo que estuvimos en el lugar y en el momento adecuado, porque nosotros trabajábamos en el exconvento del Carmen y una de nuestras compañeras vende libros y surgió nos preguntó que si no queríamos participar en un concurso interno que estaba haciendo la Asociación de Libreros de Guadalajara para hacer un cartel para su feria. Entonces dijimos, pues sí, y ella nos dijo que el premio era un lugar dentro de la feria del libro como para ofrecer nuestro producto. Invitó a otros compañeros y nosotros dijimos, no, pues sí, nos encantaría participar porque las libretas y el diseño quedan súper bien en una feria, ¿no? Digo, hemos visto en la FIL o en otras ferias que venden este tipo de productos. Entonces, pues ya nos pusimos manos a la obra con el cartel rogando porque gustara. Y así fue como afortunadamente ganamos. Ahora y que así llegamos. Ahora que mencionas esto de haber participado en el concurso, si una empresa X les pide algún diseño para la empresa en el sentido de la difusión, promoción de sus artículos, ¿ustedes hacen este trabajo, pero también hacen libretas para...? Sí, también, o sea, todo lo que hacemos lo podemos personalizar para cualquier empresa y también hacemos ilustración personalizada. De hecho, Hijos del Nopal, así de la manera itinerante como nos movemos, a la gitana, digamos, ha sido todo un... ¿cómo se dice? Un escaparate para que la gente conozca nuestro trabajo, ¿no? Como diseñador a veces uno se encuentra atrás de la computadora y nadie te conoce o solamente reparte sus tarjetitas a tus familiares, a tus amigos y de a poquito. Aquí tal cual estás abierto a que la gente vea, te dé sus comentarios, te platique sus proyectos, te ofrezca, te dé ofertas de trabajo, todo eso. Entonces estamos abiertos a hacer proyectos para todas las personas de acuerdo a la línea que ahorita ya tenemos de ilustración y de diseño, que es lo que nos gusta hacer, ¿no? ¿Alguna persona de las que te hayan comprado algún artículo te ha dado una idea que la haya llevado a cabo? Sí. De hecho, es que eso es padrísimo porque justo la interacción con la gente es de lo mejor que tenemos en este proyecto. Por ejemplo, nosotros hacíamos unos portatapetes de yoga, ¿no? Yo hacía yoga, entonces se me ocurrió hacer una muñequita y de esa la pusimos en el portatapete. Y una vez pasaron una pareja y lo vieron y dijeron, ay, qué padre, me encanta, no sé qué, tenemos un estudio de yoga, ¿no te gustaría ilustrar a los chakras, a los 7 chakras, a tu estilo y no sé qué? Pues dije, va, y los ilustramos y cada uno lo hicimos en portatapete de yoga y la verdad que pegaron muchísimo, la gente les encantó, se vendió en su estudio de yoga y así han sido otras ideas también. ¿En algún otro lugar, digo, ustedes están itinerantes, pero algún lugar donde tengas tus productos a la venta siempre? Sí, también, estamos en Galería Centro Artístico, en Tlaquepaque, ahí sobre el andador Independencia, ahí tenemos producto, tenemos en el Hotel Aloft, Guadalajara, que está sobre Avenida Américas, enfrente de Punto Sao Paulo. Estamos en San Pancho, allá pasando Sayulita. Estamos en una tienda también. Estamos en Guanajuato, en una tienda que se llama Mamut Boutique. Y pues ya, aquí con nosotros. Y por tienda en línea, y por Facebook, y por donde se pueda. ¿Y ese tipo de negocio, de business que haces con gente fuera de Guadalajara, cómo lo llevas a cabo? Pues... también todos estos conectes han surgido así, tal cual, de vernos en un espacio y a la gente le gusta, a nosotros nos interesa y lo probamos, ¿no? Es empezar de a poquito, ver cómo funciona el producto, si a la gente le gusta y a nosotros nos gusta también cómo se maneja la tienda, todo esto, pues le seguimos. La verdad es que justo estos lugares que menciono se han portado súper bien con nosotros, han recibido nuestro producto muy bien y la gente de los lugares lo ha recibido muy bien. ¿Y lo haces a consignación o es venta directa? De los dos es dependiendo también de cómo se mueva el producto, pero en su mayoría es venta directa, sí. O por ejemplo, en el Hotel Aloft, más que nada es exposición de cuadros. Ahí lo que tenemos es, decoramos el hotel y los cuadros están en venta. Bueno. Y así ha habido un montón de gente que nos ha estado llamando porque los del hotel le dicen que vendemos otras cosas, entonces nos buscan y ya nos piden. Pues de una vez a tú. ¿De mis datos? Sí, ¿no? Para. Ah, bueno. Es Hijos del Nopal. Nuestro mail es contacto, hijosdelnopal@gmail.com. Nuestro Facebook es Hijos del Nopal. Instagram, Hijos del Nopal, también así. ¿Qué más? Nuestro taller está en Niños Héroes, esquina Marsella. Es una placita, es el local N. Igual no estamos siempre, pero igual por Facebook nos ponemos de acuerdo y ahí los podemos recibir para que también vean los productos ahí. Y pues aquí en la Feria del Libro Antiguo hasta el 19. Vean nuestro stand, somos como un poco el puntito diferente en el resto. La verdad es que ha sido una gran oportunidad que nos han dado, ¿no?, aquí en la feria. Y la relación con los libros, en el sentido pues ya directo, ajá, porque ustedes también no solamente diseñan el cartel ya de la Feria del Libro, sino hacen otro tipo de papel, ¿qué es? Los trípticos. Ah, sí, hacemos pues toda la papelería, toda la difusión de la feria. Las mantas. Así es, sí, toda la difusión de la feria la hacemos y pues es como un poco nuestra aportación a la Feria del Libro, ¿no? Y la verdad es que nosotros siempre hemos estado muy apegados al mundo de los libros. Por ejemplo, como diseñadores, Héctor siempre se enfocó mucho en diseño editorial y yo he ilustrado libros para niños, he ilustrado portadas de libros. Entonces, de alguna manera, justo ha sido como, te contaba, como muy fortuito, porque la vida nos ha llevado de regreso al mundo de los libros, ¿no? Al mundo editorial. A los dos nos encanta leer, a los dos nos encanta irnos a un café a sentarnos a leer toda la tarde. Entonces creo que es donde teníamos que estar, como relacionados con los libros y en el mundo de las historias. Pues déjame presentarte al ingeniero Jacobo Monraz, okay, que él es editor de El Barrio Chino, okay, y luego de repente sí necesita y necesitamos muy bien. Diseñadores, ilustradores. Perfecto. Por si algún día se nos ofrece, pues te vamos a, claro, a llamar, sí. Para decorar, sí, ahí algún libro. Perfecto, sí. También hace como 2 años, aquí en la feria, presenté un libro que hice en Puebla, que se llama Urañita, lo ilustré todo y de ahí se hizo una obra de teatro y todo, estuvo muy padre. Aquí también la feria nos dio la oportunidad. ¿Y ese libro ya no se consigue? Es que ahorita es de una editorial, digamos, independiente, más que editorial, una gestora cultural, está en Puebla. Y ellos lo editan por su cuenta y allá se consigue ahorita. Otra de las cosas es que mañana te toca trabajar. Ah, sí. Sí, ¿vas a dar un taller para niños? Sí, va a ser un taller para niños justamente con toda esta temática de este mundo de los animales fantásticos que se llevó a cabo en el cartel, en toda la imagen de la feria. Se me hizo interesante trabajar eso con los niños, ese tema, que ellos pudieran crear su propio personaje fantástico, con su propio animal fantástico, a través del juego, pues dibujar, colorear y ellos llevarse su propio alebrije, por así decirlo, ¿no? Pero muy afín a todo este mundo de los mapas. ¿Cómo para qué edades está dirigido el...? Pues yo pensaría como de entre unos 5 y 12 años, tal vez. ¿Hay cupo limitado? No hay cupo, los que quepan en la silla. Está bien. Bueno, y los que... Pues es una invitación a todo el público para este taller. Dibuja tu propio... Animal fantástico, sí. Que es a las 11. A la 1 de la tarde, es una hora, es de 1 a 2, y bueno, igual si se cuelga un poquito en lo que los niños terminan de armar su personaje, pues sería un ratito más, de 1 a 2. Sí, perdón, a las 12 va a estar el tiburón. Así es. Lalo Cuentacuentos. Así es. Así se llama. Y las actividades para niños mañana. Sí, pues están invitados desde las 12, que es el Cuentacuentos, uh-huh. Lalo Cuentacuentos, que para nosotros es el tiburón. Y, el tiburón Lalo. Y el taller de... De Alma, de Animales Fantásticos. De Alma Navarro. Y otra de las cosas que te quería preguntar es, ¿cómo ves este año la feria? ¿Qué te ha parecido? Pues a mí me parece fantástico, ¿no? Como que siento que la feria está creciendo, está mejorando, está evolucionando, está brillando. Cada año, digo, yo he participado 3 años y en estos 3 años pues sí he sentido una evolución, sí siento que se ve más bonita, siento que todo se ve más luminoso, digamos. Y bueno, para mí siempre esta feria, desde que venía de turista, porque yo soy de Puebla, siempre la he visitado y siempre se me hace un lugar mágico. O sea, el centro, o por lo menos esta parte del centro, se vuelve un lugar mágico porque es un lugar donde encuentras esos tesoros que siempre uno busca, ¿no? En tesoros literarios, pues, de que un libro, una edición, un libro, una cosa, algún libro ilustrado que no encuentras ya en las librerías, aquí lo puedes encontrar. Además de que hay mucha interacción entre las personas y eso también me parece algo de lo más mágico que hay en esta feria, ¿no? La plática con personas acerca de libros, acerca de su vida, acerca, no sé, se da como una tertulia, una gran tertulia en este lugar. Sí, es interesante porque la mayoría de las librerías de usado que están instaladas, casi todas, son atendidas por su dueño, ¿no? Así es. Y es muy, muy directa la charla, como tú comentas, si los pasajeros o los visitantes le preguntan a uno algo, luego salen ahí el comentario, sí. Aprendemos unos de los otros, ¿no? Exactamente. Y es muy chido. ¿Tú tienes algún título pensado para este año? ¿Ya compraste alguno? Para comprar, no, todavía no he comprado, la verdad es que el trabajo nos ha llenado un poco en la semana, pero sí necesito darme mi ronda porque si no las cosas se acaban, ¿no? Digo, la verdad, nosotros trabajamos mucho con los libreros durante las ferias universitarias y siempre salimos con unos 3-4 libros de cada feria. Pues no sé, a mí lo que me gusta es la literatura clásica, me gustan mucho los escritores rusos, por ejemplo, de Dostoyevsky busco mucho, ¿sí? Siempre, pero también diferentes ediciones, no sé, también me gusta la metafísica, entonces no sé qué vaya a encontrar esta vez, ¿no? Vamos a irnos a una pausa musical y luego regresamos. El ingeniero Jacobo Monraz nos tiene recetada para el día de hoy, rolas de La apertura de la conquista del paraíso por Vangelis. Thank you. Estamos de regreso en el Volantín del Barrio Chino, programa de Radio Cartón, transmitiendo desde la octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, de la Asociación de Libreros GDL. Y estamos con una amiga y compañera, nomás ahorita me acuerdo su nombre, Alma Navarro. Oye, Alma, ¿tú participas dentro de la Asociación de Libreros? ¿Eres ¿cómo les llaman a esto? ¿Asociado? Añadida cultural, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cuándo? Sí, participo. ¿Y a partir de que iniciaste aquí en la Feria del Libro fue cuando entraste? ¿O? No, entramos, realmente éramos tal cual como el añadido cultural, que nos pegábamos ahí y nos les caíamos bien, y yo creo, y nos aceptaban. Les ayudábamos con la publicidad, todo eso, y poco a poco nos han ido involucrando, nos han ido... Cobrando. Tomando confianza, cobrando. No, hemos ido dando algún tipo de apoyo. No, no es cierto. Sí, nos han ido como... Pues tal cual aceptando, como les ha agradado nuestro trabajo, les hemos agradado tal vez como personas, no sé, o hemos tenido mucha suerte, no sé. Y ya hemos estado trabajando tal cual todo el año, todo este año hemos trabajado de manera muy directa. Sí. Y de estos últimos días que faltan de la feria, ¿qué se espera? ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Pues que venga mucha gente, que vengan a ser parte de este momento, que la verdad que no es de todos los días, o sea, es un momento muy especial y sí vale la pena aprovechar, sumergirse en cada una de las librerías, conocer a los hijos del Nopal, conocer sus ilustraciones, tomarse un cafecito, conocer gente, conocer títulos, abrirse pues a la experiencia y venir a tomarla, pues es lo que yo espero de estos 3 días, que venga muchísima gente de todo tipo, de todas las edades, y que todos nos conozcamos y interactuemos. Y esperarlos el próximo año también, ¿verdad? Ah, claro, también, sí, y que todo, que griten, que pidan a gritos que la feria sea todos los años. Bueno, en estos momentos también están presentando ya el libro Historia de Jalisco, de José María Muriá y Angélica Peregrino. La está presentando el maestro Miguel Ángel Porrúa, y a las 6:00 p.m. tenemos la presentación de la doctora Nora Aguilar Caro, con el título de la ponencia, ¿Por qué no ayudan los libros de autoayuda? ¿Cómo ves? Ok. Oye, para finalizar, sí, con tu plática, entrevista, charla, cotorreo, ¿nos puedes decir otra vez tus datos para que la gente te ubique? Otra vez, bueno, Hijos del Nopal, proyecto de ilustración aplicada, padrísimo. Somos Alma Navarro, Héctor Gutiérrez. Nos encuentran en Facebook, así como Hijos del Nopal, nada más Hijos del Nopal, no los Hijos del Nopal. Hijos del Nopal, un loguito verde con 2 nopalitos. Ahí sentaditos, contacto hijosdelnopal@gmail.com, y en Instagram también, hijosdelnopal. Bueno, pues muchas gracias, Alma. Gracias a ti. Tenemos otro corte musical y continuamos con el compañero, amigo y camarada Manuel Moreno, que él es partícipe y ayudante en jefe de las Fuerzas Armadas de la librería Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien. Vamos por esta rola y regresamos con Manuel Moreno. Estamos de regreso en el volantín del Barrio Chino, transmitiendo por Radio Cartón en esta octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Y está con nosotros Manuel Moreno, que es colaborador de la librería Sor Juana Inés de la Cruz. Bienvenido, Manuel. Hola, Sergio. Gracias por invitarme. Y pues, Manuel, la idea de la charla esta es de que nos comentes, pues, ¿qué te ha parecido este año la Feria del Libro Usado? Bueno, de entrada, pues, yo colaboro en esta librería desde el año 2012. Y en cuanto a lo físico, pues a nosotros siempre nos tocó la participación por la Avenida Alcalde. Y pues ahora que estamos en la calle opuesta, que viene siendo Pedro Loza, la verdad es que sí siento un poco de diferencia en cuanto a lo físico se refiere, sobre todo por las tardes. Es una diferencia muy marcada para mí, pues, porque esta es la primera vez que estoy frente al templo de Nuestra Señora de la Merced. Eso en cuanto a lo físico. En cuanto a la participación del público, pues, al menos por esta calle, siento que es así como que un poco menos el aforo de la gente que se ha acercado. Quizás sea por algunos eventos que comprometen al resto de la población o algo por el estilo. Sí, hemos tenido también diferentes, no más que diferentes, un más de librerías que los años anteriores. Esto pues hace que haya una mayor oferta. ¿Te parece también que es de mayor calidad la oferta de libros ahora? Bueno, sí, veo que también está esa diferencia. A grandes rasgos, el que haya más participantes obviamente ofrece más posibilidades para el cliente. En cuanto a la calidad, creo que es compartida. Ahora sí que cada librería tiene cosas muy buenas y pues eso ayuda a que las personas tengan de dónde elegir. En ese sentido, qué bueno que hay mayor variedad y pues se me hace bien de repente. Un poco para ayudar al público que nos visita acá a la feria sobre la cuestión de precios, en el sentido de que vemos libros que tienen costos arriba de 2,000 pesos, de 3,000 pesos. Hay libros que cuestan 40 pesos, 30 pesos. O sea, en cuanto a la forma de medir, ¿no?, el valor de un libro por el librero, por los exponentes, ¿tú a qué le crees que se deba esto? ¿O cuáles son las características para que un libro tenga un mayor valor que otro? Bueno, el hecho de que tenga algún libro muy especial un valor aún mayor que otros se debe principalmente a la calidad del mismo en cuanto a la edición, en cuanto al lugar de donde viene. Hay gente coleccionista de ciertas obras que precisamente busca cierta edición en específico, y si la encuentra y si sabe que es un libro muy especial, pues sí se justifica el costo a veces elevado, pero eso en algunos casos muy muy especiales. Sin embargo, creo que el carácter de este evento debe de ser en su mayoría la cantidad de libros accesible para toda la gente. Sí, también en cuanto precisamente lectores o consumidores de estos libros, pues también hay una gran variedad, ¿no? Y estamos hablando de repente de gente como son los bibliófilos o gente que son investigadores y que buscan ese libro raro, ¿no? O ese libro, digamos, diferente para terminar alguna tesis, algún estudio, algún trabajo, ¿no? Y esto, pues también hay de este tipo de pacientes o de visitantes, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, a nosotros de repente nos llega gente así cada año buscando, sobre todo de libros de historia, buscan cierto tipo de libros. En ese tema creo que hay gente que busca ciertas ediciones nada más, cierto año de edición solamente, incluso hasta cierto lugar de impresión. Y en general, ¿cuál es el tipo de libro o el tema de que se vende más? Bueno, yo considero que se vende de manera muy muy constante. Lo que es el libro catalogado como bestseller, los más vendidos según ciertas encuestas, y que también se pueden encontrar en cuanto llegas a una librería de otro tipo, pues, de otra categoría, en donde en cuanto abres la puerta te los encuentras luego enfrente. Ese tipo de libro es el que se suele mover bastante rápido en relación a otros. Tú ya te diste una vuelta por toda la feria, ya checaste más o menos el material que traen los libreros. ¿Algún libro que te haya llamado la atención? Sí, por supuesto, ya revisé el material del resto de los compañeros. A mí, pues, además como de colaborar en esta librería, pues, yo me dedico, a mí me apasionan mucho los libros de arte y los de fotografía. Un compañero que viene de la Ciudad de México tiene un libro que me gusta mucho, que tiene que ver con el Camino de Santiago de Compostela. Además, se me hace muy accesible el precio y la calidad del mismo se me hace impecable. Ese tipo de libros me gusta mucho a mí. ¿Y ese libro como qué costo tiene? A mí se me hace súper bien, cuesta $150. Es una editorial, no es muy difícil de conseguir lo que digamos, pero por su presentación y todo se me hizo bien. ¿Y alguna librería en especial, así como de todas, cuál es la que crees que trae el mejor acervo en cuanto a estos libros de calidad? Claro, porque desde luego que nosotros somos comerciantes también, ¿no? Y traemos cosas que generalmente pide el público en su mayoría, pero ¿algún libro, algún librero en especial trae algún fondo más interesante que los demás? Yo pienso que cada una de las librerías llevan ciertos atractivos. Hay quienes llevan libros muy buenos en cuanto a arte se refiere, otros en cuanto a historia, porque son como especie de rachas. Por ejemplo, a veces a nosotros nos llega bastante material de psicología o de historia, y de repente ese nos da como que cierto plus en relación a otros. Por ejemplo, ahorita nosotros hemos traído muy libro bueno en cuanto se refiere a ese tema de lo que es el ámbito de la psicología y de la historia, y entonces de repente la gente nos identifica y luego vuelve porque nos han comentado que en esta ocasión traemos más material de ese tipo. Y hay otras, bueno, la Feria del Libro ahora también tiene otros invitados, ¿no? Vienen de invitados de fuera, como de Veracruz, de la Ciudad de México, he visto varios. Hay una editorial que se llama Andanzas, bueno, es una librería que se llama Andanzas, que tiene un sello o un nombre como Coyote, que de hecho yo ya fui también a ver los libros, y pues viene mucho escritor latinoamericano que generalmente por acá escasea, ¿no? Porque de repente los chavos se los piden en las escuelas, entonces andan rondando y se acaban de las librerías. Y ahora es una oportunidad interesante porque estos señores traen muchos libros de autor latinoamericano y a un precio accesible. Pero de las otras librerías, ¿tú has notado que haya libros interesantes o que tengan, pues, para el público en general? Sí, bueno, antes de mencionar alguna otra opción, pues, hablando de esta que comentas, me llamó la atención que tienen muy buen material en cuanto se refiere a lo de ajedrez. A mí me gusta mucho este tema y ellos en particular traen muy buenos libros en cuanto a eso. La verdad sí me llamó la atención, y como bien dices, de algunos autores latinoamericanos. Bueno, y ya hablando de otra librería, pues por ejemplo la librería del señor Cervantes, veo que tiene un material muy interesante en cuanto a arquitectura del patrimonio de aquí de Guadalajara. Entonces me llamó la atención lo que traía esta vez él, en cuanto a ese tema, claro. Sí, pues hay una variedad y una oferta de calidad, ¿no? De mayor circulación también, en el sentido de que por ser más librerías hay más ofertas y hay más calidad, pero el público parece que es el que nos ha fallado ahora. Mira, yo más bien siento que, con todo respeto, lo digo hacia mí mismo, hacia la librería en la que colaboro y hacia el resto, pero es algo constructivo lo que tengo que mencionar. yo siento que más bien nos ha fallado a nosotros algo, y es la cuestión de la difusión. Esto requiere más difusión aún. A mí me gustaría ver aquí que en cuanto al público viniera gente también de otras edades. Me gustaría ver escuelas con excursiones. Me gustaría ver un área incluso para un cuentacuentos. Me gustaría que aquí mismo en las carpas hubiera un área designada para eso, para los niños. Un poco como lo han dejado otro tipo de ferias, el ejemplo. Yo creo que debería de expandirse a otras edades también, para que esto sea más variado, como decías. Y también en cuanto a los invitados, son muy sobresalientes la oferta de los invitados que hay, pero también me gustaría ver en otras áreas o en otro tipo de literatura o en otras disciplinas que vinieran personas, por ejemplo, escritoras o escritores más jóvenes, para precisamente hacer que esto sea, que tenga más perfiles, pues. Sí, bueno, digo, yo en lo que me cabe responderte un poco, esto tiene que ver desde luego con las cuestiones económicas, ¿no? Lo que se hace es un esfuerzo así muy voluntarioso. La mayoría de los personajes que se presentan en el foro Pedro Losa vienen de a gratis, ¿no? Con un corazón de participar y de difundir y transmitir su conocimiento. Pero sí tienes razón, creo que los patrocinadores, entre comillas, ¿no? Y entre ellos el mismo gobierno municipal de Guadalajara, pues no aporta gran cosa, ¿no? No se han realmente sumado al proyecto. El hecho de que se realice la feria y que sí den este apoyo para el espacio, pues no implica pues que ellos mismos se hayan involucrado más allá, ¿no? Por así decir, como tú mencionas, el impulso que pudiera tener esta feria a partir de que hubiera una parte involucrada, o el 50% involucrado con el gobierno del municipio y con la Asociación de Libreros, podría catapultar en un sentido más amplio la cuestión comercial y también la oferta en el sentido cultural para atraer más público. Pero digo, es la octava feria, a mí me parece que ha avanzado y que también no se ha generado un acercamiento donde haya también una parte sensible, ¿no?, de las autoridades del gobierno para tomar en cuenta, ¿no? Porque incluso sabemos, ¿no?, que hay una buena partida para la FIL, por ejemplo, que tiene, rebasa el millón, ¿no? Sí, y que con un 10% probablemente de ese millón y medio, 2,000 o 2 millones o 3 millones, pudiera crecer esta feria en ese nivel, ¿no? Y pues sí, tienes razón, o sea, los medios, yo vi por ahí el Canal 7, vi a los de NTR, que desde cualquier forma que lo veamos es publicidad o difusión gratuita, ¿no? Pero no hay tampoco un medio al que se le pague para que esto tenga proyección, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Sí. Y ahorita que, por ejemplo, hablas de las redes sociales, es bueno difundirla, por ejemplo, a través de la plataforma Facebook y demás. Pero siendo realistas, o sea, ya el usuario de repente está empezando a utilizar otro tipo de redes sociales, y sería bueno también enriquecer la invitación a través de otros medios, pues. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices. A nosotros nos pasa, hacemos lo que podemos en cada uno de nuestros locales para invitar a la gente al evento, pero hace falta una parte excedente por parte de las mismas autoridades para que esto se enriquezca en cuanto a la gente que nos visita y demás. Pues muchas gracias, Manuel, por tu participación. Quisiera preguntarte personalmente, aparte de ser colaborador de la librería Sor Juana Inés, ¿a qué otra cosa te dedicas? Bueno, yo tengo una formación como arquitecto, soy activo en el tema, me gustan mucho los temas de patrimonio, me gusta mucho también, después de estudiar arquitectura, pues estudié filosofía y literatura allí en Sociales y Humanidades, y me gusta también mucho lo que es la poesía. Entonces, tengo el acercamiento directo también con este giro porque me apasiona lo que se ofrece y lo que se comparte. Pues muchas gracias, Manuel. Vamos a ir a un corte musical y regresamos para dar el programa de la francachela cartonera, que ya está casi listo, y para que pues queden invitados a esta emisión de la francachela, que se va a llevar acá en Guanatos del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Estamos de vuelta en el volantín del Barrio Chino y estamos transmitiendo desde la octava Feria del Libro usado y antiguo de Guadalajara. Y precisamente hoy terminamos de armar lo que será el programa general de la francachela cartonera en esta emisión 2017. Ya Lorena Bacher y el maestro Israel Soberanes y su servilleta estamos ajustando detallitos, pero en general ya tenemos los espacios donde van a ser llevados a cabo estos eventos. Vamos a iniciar el día 24 con la inauguración oficial en la banqueta de Pavo 191, librería La Rueda, y vamos a tener la presentación de Los Locos Llegan Solos, este fanzine del barrio chino. También tendremos la presentación del libro cartonero Vengo a Cantarles, 19 corridos y un paso doble de Roberto López Moreno, al igual también la presentación editorial de A mí me vale verga con Lorena Bacher y Temoc Saucedo, y también tendremos la participación musical del blusero Juan Carranza. El sábado 25 de noviembre tendremos en la Esplanada del Expiatorio, en Avenida Enríquez de León y Prisciliano Sánchez, tenemos el taller cartonero gratuito a cargo de El Viento Cartonero y La Rueda Cartonera. También habrá una lectura colectiva. A las 9 de la noche estará con nosotros La Trova Nostra con Juan Prado, Edgar Méndez y Eduardo Ojeda. Y el domingo 25 y lunes 26 tendremos la exposición y venta de cartoneras en la librería y cafetería La Rueda, ubicada en Pavo 191. El martes 28 tenemos la presentación del libro cartonero La Cojodorita de Neri Tello, de Editorial Viento Cartonero. El miércoles 29 de noviembre, en Viva Chapata, que se encuentra en Madero 975, Madero entre Rayón y Escorza, tenemos la presentación de el libro Poesía Alemana, donde participan Julieta Barreiro, César Rodríguez, Ileana Godoy y Jan Portain. Esto es de la editorial Flor y Canto. El jueves, en La Rueda, banqueta de Pavo 191, tenemos la presentación editorial del grupo Caronte de Ballín, y a las 9 tenemos la presentación del libro Historias a Media Luz, volumen 1, de Jesús Sandoval, de la editorial El Pato con Canclas. El viernes primero tenemos la presentación del libro de cuentos del taller La Desobediencia Textual, Rancheros contra Gánster, donde participan varios autores de esta antología de editorial El Barrio Chino y La Rueda Cartonera. También tendremos Vivir Mata, la presentación de este libro de Paulina Navarro, también de la editorial cartonera El Pato con Canclas. El sábado 2 de diciembre tenemos en el Foro Orwell, Donato Guerra número 6, esquina Morelos, el cierre de la francachela, donde se presentan el libro Los Solos, de Raúl Bañuelos, con la coedición de La Rueda Cartonera y El Viento Cartonero. A las 9 tenemos la presentación del libro La Danza de la Muerte, de autor anónimo, de la editorial El Pato con Canclas. Y a las 9:45 tenemos al Circuito Literario de Norte a Sur, Bajo la Sombra del Venado, donde participan Anja e invitados. Ahí cerraremos la francachela con música y muchas chelas. Bueno, pues ya casi estamos para despedirnos, y pues los dejamos con una rola y nos escuchamos probablemente mañana o el lunes por Radio Cartón.